muchacho, fíjate cómo lo lleva. Porque tiene compromiso en el rancho de correr cuatro carreras. Llega la primer carrera y por cierto era de 6.500. Pronto traigo a mi palomo y no hallaba qué hacer en esos momentos. Toda la gente apostaba dinero al contrario del palomo. También traía mis pesos por suerte para taparles a todos. Les hicieron su llamado y pa' pronto yo le monto a mi palomo. Y los contrarios gritaban diciendo, vas a perder todo, todo. Me agarró la delantera y yo le tendí la cuarta al palomo y le gané la carrera. Y la segunda carrera del día la gané dando ventaja. La tercera que seguía pa' pronto, mi contrario se me raja. La cuarta ya ni le digo que al cabo el caballo se llevaron. Yo y mi palomo quedamos por cierto que hasta ahí nos balancearon. Disgustados quedaron disparando sus pistolas, matándome a mi palomo. Yo herido me les jugué de la boca.